soy feliz, porque ya encontré la diversión, es para mí, porque ya me voy, caramba, pa' los carruseles. Pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles. Pa' los carruseles, negra, pa' los carruseles. Pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles. Pa' los carruseles, piro, pa' los carruseles. Pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles. Thank you.